el desconocimiento, no voy a decir de la doctrina cristiana como tal, sino lo que está escrito y lo que se estuvo enseñando durante tantos años, ¿no? Y es un desconocimiento de los tiempos, cómo está conformado el día, según el judaísmo y según lo que está escrito aquí en la Biblia, por decirlo así. Y cómo es que la interpretación de los tiempos no cuadra. Es así como cuando se celebra que Jesús murió casi que el viernes, pero resulta que fueron 3 días y 3 noches y no cuadra y resucitó el domingo, ¿no? Entonces muchos se preguntaban y dicen, bueno, pero es que eso no cuadra, eso no está bien. Si nos vamos a ver, sí, al principio dice que el Eterno a la tarde y al próximo día le llamó un solo día. O sea que el día empieza a partir de la tarde, ¿no? ¿Okay? Él dio las lumbreras. Y cuando él puso las lumbreras, tanto la lumbrera mayor como la lumbrera menor, en el hebreo aparece ahí Moadim. Y esa palabra siempre es clave cada vez que vamos a estudiar los tiempos bíblicos, los tiempos que están escritos en la Biblia, y para entender un poco de cómo Hashem nos muestra sus fiestas. Cuando dice Moadim, es justamente las señales de fiesta o de los tiempos del Eterno. Eso tiene varios significados, pero más o menos lo tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, dicho esto, debemos entender entonces que para conseguir un día o para entender un día, tenemos que siempre ver desde las 6 de la tarde nuestra. ¿Ok? Es lo que se tiende a saber con respecto a los tiempos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando dice que era de madrugada o era muy de noche, ¿qué? Muchos piensan, bueno, ¿a qué hora era? 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, cuando fueron al sepulcro, ¿no? Que fueron muy temprano de noche, ¿ok? Para muchos, de las 12, contando de las 12, ya empieza un nuevo día. Pero para nosotros ya a partir de las 6 de la tarde ya empieza ese nuevo día. De hecho, todavía hay comunidades que se enredan a la hora de una celebración porque no saben si cuentan es el día anterior o el día que viene. Por eso es que ustedes tienen que verificar y buscar bien para que no se peguen. ¿Okay? Ahora, ¿qué celebró Yeshua? Pregunto, ¿celebró Pesach? Vuelvo a preguntar, ¿celebró Pesach? O sea, que él comió el cordero. Pregunto. A ver, estoy preguntando. Pero él dice, cuando se reúne con los discípulos, él dice, cuando es deseado comer esta Pascua. Ok. Comer esta Pascua, este pesa. Pregunto ahora. Si nosotros decimos pesa, ¿qué es? ¿Es solamente el cordero? ¿O es el día de Pesach? ¿Mm? Porque cuando nosotros leemos tanto en Devarim, que fue lo que estuvimos leyendo esta mañana, y cuando leemos Vayikra, que habla sobre las festividades del Eterno, la fiesta del Eterno, ahí no dice que es una cena especial. O si dice. No, no dice. ¿Sí o no? Ahí lo que dice es que se tiene que comer el cordero entre las dos tardes. Entre la tarde del 14 y la tarde del 15. ¿Ok? Entonces, si dice que es entre la tarde del 14 y la tarde del 15, entonces quiere decir que la celebración comienza desde el día 14. ¿Es correcto? ¿Sí están conmigo? Sí. Okay. Bueno, dicen historiadores que en el segundo templo o en la antigüedad se acostumbraba desde que comenzaba el día 14 ya a celebrar. Pero el cordero se debía comer entre esas dos tardes. Y no podía quedar nada para el día 15. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ajá. Entonces, aquí es la profundidad y lo hermoso de este pesa, que Yeshua. Porque cuando Yeshua dice, cuando hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque Yeshua le está revelando a su Talmidim que él es el cordero, pero ellos no lo entendieron. Pues ustedes se imaginan todo lo que padeció. Bueno, miren, a ver si me voy a entender de otra forma. La palabra a mí me dice que ese cordero se tenía que preparar y se tenía que hacer entre la tarde del 14 y la tarde del 15. O sea que cuando ya empieza el día 14, ¿verdad? Ya eso, todo ese ciclo, el cordero tenía que ser quemado, o sea, tenía que ser puesto a punto para comerse. Y se lo tenía que comer todo, no podía quedar absolutamente nada. Exactamente. Entonces, Yeshua, como creo que lo di en la parasha anterior, la última que me tocó dar, Yeshua cumple los dos sacrificios, ¿okay? El sacrificio, que es lo que comúnmente sabemos como el Shaharí, y el sacrificio del Minjá. ¿Ok? La palabra a mí me habla de la hora sexta y de la hora novena. ¿Sí? La hora sexta es el sacrificio de Shaharí, que es el sacrificio de la mañana. Y la hora novena es el sacrificio de la tarde, que es Minjá. Y Yeshua, entre ese interín, es sacrificado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos eso, es que Yeshua lo que está haciendo con su Talmidim es enseñarles cómo iban a celebrar Pesaj, él siendo el Cordero. Pero sus discípulos no lo sabían. Y la confusión de muchos que estudian, que les gusta estudiar, carece muchas veces de lo que es la identidad, la cultura y la costumbre judía. Y en base a que carecen de eso, dan una interpretación que lo que hace es confundir. Porque Yeshua no pudo haber celebrado el Pesaj completamente porque no se comió el Cordero, porque el Cordero es él. ¿Por qué este Pesaj es tan importante? Porque lo que era una sombra, que era lo que el Eterno dio a entender, lo que era el Pesaj desde Egipto y todo lo demás, eso tiene un trasfondo espiritual que iba a ser cumplido a través de Mashiach Yeshua. Esa sangre del dintel es la sangre que debe tener todo creyente en su corazón, en su vida, en su mente, en su oído, en su corazón. Todos tienen que tener ese dintel con la sangre del Cordero. Y cuando Yeshua es ese Cordero, todos deben aceptar esa sangre y ponerla en su dintel. Por eso es que es tan tremendo cuando el creyente confiesa que acepta la sangre de Yeshua, porque cuando lo está aceptando es como que el creyente agarrara y pintara su dintel, o sea, su vida, su hogar, su familia incluso. La confusión de muchos con respecto a los tiempos es porque toda la comunidad judía y la cultura judía celebra realmente Pesaj terminando el día 14 y empezando el día 15, que son los panes sin levadura. ¿Correcto? Ahora, cuando la Torah a mí me dice que no puede haber levadura para tú celebrar Pesaj, el día anterior tú no puedes tener jamés. O sea, el 14, empezando el 14, tú no puedes tener jamés. Me explico. Acuérdense que los panes y levadura es a partir del día. ¿Del día? Pero dígalo con fuerza, dígalo con seguridad. Así como que, ¿estás 15? del día 15, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que comían pan con levadura el día 14? ¿Por qué? Exacto, porque tú no podías comer pan con levadura unas horas, prácticamente un día antes de ir, porque se te iba a manchar la casa, iba a tener levadura allí. Entonces, ¿qué problema era? Que justamente los panes y levaduras ya tú lo comías de empezando el día 14. ¿Sí? Entonces, tenemos a Yeshua que está enseñándole a sus talmidí de qué forma van a celebrar Pesas, pero sin comer el cordero físico, porque Él es el cordero. Y muchos obvian esta parte porque no saben lo que es comer el cordero. Y al pueblo judío, al pueblo de Israel, le era obligatorio comerse ese cordero completamente. Y eso tiene un significado espiritual también. ¿Qué significa? ¿Por qué el Eterno manda a comer ese cordero completamente? Porque ese cordero es para redención de tu vida. La redención, que no solamente es para nuestros antepasados allá saliendo de Egipto, sino que es una cosa que trasciende los tiempos. Ya nosotros hemos tocado este tema de cómo trascienden los tiempos. Cuando Yeshua muere, entra en el tiempo de Dios. En su resurrección entra en el tiempo de Dios, en el tiempo de Hashem. Y el tiempo de Hashem es atemporal. Nosotros somos los que vemos ese tiempo temporal. Nosotros somos los que vemos este espacio de tiempo. Para nosotros el tiempo es como esta mesa. Tiene un principio y tiene un final. A lo mejor estamos en un pequeño segmento, un pequeño espacio de esta mesa. Pero el tiempo del Eterno es todo lo que está aquí. Y no sabemos cómo es el tiempo del Eterno. ¿Qué pasa? Cuando Yeshua aparece en este tiempo temporal y es derramada su sangre, a él derramar su sangre y después ser levantado de los muertos, él pasa a ser atemporal. El sacrificio de él pasa a ser atemporal, tanto para el pasado, para el presente y para el futuro. Porque muchos dicen, ¿y qué pasó con toda la gente de antes? ¿Ah? Porque justamente el sacrificio de Yeshua también es para la gente de antes, porque entra en el tiempo del Eterno. Para nosotros a veces es complejo, porque pensamos, bueno, pero eso ya pasó, eso fue otro tiempo. Sí, pero el tiempo de Dios es uno. Es como la muerte de una persona. La muerte de una persona, no sé, Moshe hace casi 3.000 años. Oye, tiene 3.000 años que murió. Para nuestro tiempo, para nuestra parte temporal. Pero para el tiempo del Eterno, tal vez Moshe desde ayer está durmiendo. Y todas esas generaciones que han pasado miles de años, para nosotros entran dentro de los miles de años. Pero en el tiempo del Eterno simplemente puede verse un instante en que durmió hasta que se ha levantado. Cuando entramos en el tiempo de Hashem, por eso que muchos, obviamente todo ser humano le tiene temor a la muerte, pero los que han pasado esa barrera de tal vez de trascender en cuanto al miedo, saben que es que van a dormir y van a despertar junto al Creador. Y esa es la esperanza del que es creyente, porque entiende el concepto de entrar en el tiempo de Hashem. ¿Sí? Entonces, ya tocando ese tema, podemos tal vez comprender que la entrega de Mashiach Yeshua, su sangre vertida, entra en el tiempo atemporal del Eterno. Y que su sangre trasciende tanto para el pasado como para el presente, como para el futuro. Y seguirán las generaciones venideras, y esa misma sangre que fue vertida una vez será para redención de sus vidas. Hasta que venga el Mashiach vestido o revestido de gloria y majestad. ¿no? Como nos dice la palabra, bueno, como lo dicen los profetas, que hoy lo estuvimos leyendo, hoy estuvimos leyendo, ¿qué estuvimos leyendo en los profetas? Isaías capítulo 10:11, ¿no? 11, que habla del reino del Mesías. Usted lee ahí lo que dice y es tremendo. ¿Por qué? Porque ahí dice la segunda venida. No sé quién se detuvo a leerlo hoy, el día de hoy, o lo leyó esta semana. Ahí habla específicamente de la segunda venida, de la segunda redención, de cuando recoja a todos los que están dispersos, porque así va a ser el Mesías. ¿Sí? Para los judíos tradicionales se dice que la primera redención es cuando construyeron el segundo templo, que fue que empezaron a reunir a todos los de todas las partes del mundo. De hecho, cuando muchos tienen la tradición o los mesiánicos que dicen que son de las tribus perdidas de Israel y se lo dicen a un judío tradicional, el judío tradicional, pero si ya eso en el segundo templo ya todos fueron reunidos. Sí y no. Porque si tú dices eso, entonces, ¿qué pasó con la destrucción del segundo templo? Pues con el segundo templo todos fueron dispersos. Que somos, nosotros somos consecuencia de esa dispersión. Nosotros, los que estamos aquí hoy, somos consecuencia de esa dispersión que empezó desde el segundo templo hasta la época medieval, y que todos los judíos se tuvieron que cristianizar, bueno, su gran mayoría se tuvieron que cristianizar, marranizar y todo lo demás, y prácticamente Latinoamérica es el que tiene un porcentaje muy grande de ascendencia judía, por decirlo así, porque se tuvieron que mezclar. Eso mismo que estamos viviendo, los que vivimos en América Latina, son los que vivieron en todos los reinos de aquel momento cuando empezó el segundo templo. ¿Sí? Entonces, Yeshua lo que toma es el pan sin levadura y el vino, y le da una simbología. El pan es y representa su cuerpo, ¿verdad? Y el pan se come completo. O sea que el cordero se tiene que comer completo. Yeshua lo que le está enseñando a sus talmidim, y ellos sin saber, estando ajenos, tal vez, oye, porque están con el Mashiach, están con el que tiene la promesa, le está revelando. De hecho, tienen conversaciones donde dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Va a ser traicionado. Ya él se lo está diciendo, pero ellos están en otro mundo, ellos están como en otro mover, ellos están en el día a día, la expectativa de lo que va a pasar cada día, hasta que los hechos prácticamente los están persiguiendo. O sea, los hechos se les están mostrando ante sus ojos. Tanto es así que cuando ven a Yeshua en el madero y que muere, todos huyeron. Exactamente, todos huyeron. Porque dijeron, bueno, la decepción. O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, todos huyeron. ¿Por qué? Porque yo me imagino que en ese lapso de tiempo, así como Yeshua dice que bajó al Seol y estuvo llevando la palabra a todos los los que están encerrados en lugares oscuros, yo me imagino, que no lo dice aquí claramente, pero sí dice que estaban todos reunidos. Y ellos, cuando estaban reunidos, me imagino que estarían hablando de todas las cosas que les dijo el maestro, ¿no? Entonces, cuando les dice todas las cosas que les dijo el maestro, entonces ellos empiezan a atar cabos, por decirlo así. ¿Cuál es la diferencia de entre los talmidín de ahí y los talmidín de Shavuot? Que los talmidín de Shavuot, cuando Yeshua les dice, yo voy a subir, pero no los voy a dejar solos, sino que será enviado el Consolador, el Espíritu de verdad, el que los redarguirá. ¿Qué pasa? Que cuando el Consolador viene, y viene con forma de lenguas de fuego en todo ello, y que reaviva su fe, no es solamente eso, sino que también hace que el hombre, que la persona, tenga una unión, tenga una trascendencia espiritual de la cual todas las cosas le son reveladas. ¿Sí? Porque las personas que creen en Yeshua, ay, sí, es que yo creo. Mire, para todo creyente que en su mundo cristiano, en su momento, ajá, mire, un hombre murió, derramó su sangre. ¿Y qué significa eso para alguien que nunca leyó la Biblia? O sea, ¿qué significa que alguien haya derramado su sangre? Bueno, murió. Ya. Solamente el Espíritu de Hashem, el Espíritu Santo, el Espíritu, el Ruach HaKodesh, es lo que puede poner en la vida de una persona una revelación que ni él mismo puede entender. Pero cuando lee lo que está escrito sobre los sacrificios que Hashem dio y de lo que implica la sangre de ese animal inocente, entonces une la sangre del Mashiach y entiende. Por eso es que el judío tradicional dice, no puede ser la sangre de un hombre. Pero cuando leemos Hebreos, dice, si la sangre de los toros es para Dios, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios? Y cuando decimos Hijo de Dios, muchas veces la gente tiene un concepto, ¿pero qué es el Hijo de Dios? Bueno, si nos vamos a Tefilín 2:7 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuando dice yo te he engendrado hoy, es porque hay un primer Adán, que fue lo que es muy bien explicada para allá del rabino esta mañana, hay un primer Adán y hay un segundo Adán. El primer Adán, que ya lo estuve explicando la última vez que estuve dando la clase, es creación del Eterno. Lo formó de la tierra, pero dice que cuando sopló sobre él, cuando le dio vida, le dio qué, que lo estuvimos hablando, ¿hay quien se acuerda? ¿Qué le dio? ¿Usted cree que solamente fue aliento de vida? ¿Una persona puede vivir solamente con aliento? Ah, le dio de su espíritu. ¿Qué es la vida de una persona? La sangre. Y la sangre para el Eterno es un secreto que hasta el día de hoy mucha gente no lo entiende. Porque para Hashem la sangre es sagrada. ¿Sabe por qué? ¿Usted quiere saber por qué la sangre para el Eterno es sagrada? Porque viene de él mismo. Entonces, cuando le dio aliento de vida, cuando forma y le da vida, le da la sangre. Porque la sangre es esa unión espiritual con el mundo físico que tiene vida. Porque la sangre es la vida que da el Eterno. Y la sangre que le da el Eterno a Adán era una sangre perfecta, pura y santa, porque es del mismo Eterno, creación del Eterno. Por eso viene explicado el rabino que Adán caminaba con Hashem y tenía una comunión íntima con Hashem y hablaba directamente cara a cara con Hashem. De hecho, dicen los sabios que la investidura de Adán era tal que era como si fuera una uña. Lo que dicen muchos estudiosos y sabios. Imagínense la investidura. Ahora, la desobediencia, cuando Adán peca junto con Eva, bueno, la mancha toda la culpa a Eva. Los dos tuvieron, pues son una sola carne. ¿Okay? Entonces, cuando Adán desobedece junto con Eva y comen la desobediencia, porque eso es muy importante, comer la desobediencia, esa desobediencia contamina. O sea, Porque usted cuando come le dice, bueno, es que eso es bueno para la sangre, eso es bueno para la salud, lo que usted va comiendo, ¿verdad? Bueno, imagínese algo sagrado, santo, dado por el Eterno, que es contaminado con desobediencia, contamina la sangre de ambos. Sí, es para que más o menos vayamos cantando ahí. Entonces, ¿qué pasa? La maldición de muerte, de desobediencia, de pecado, de transgresión, contamina la sangre preciosa y pura que le dio el Eterno a Adán, porque le dio libre albedrío. ¿Sí? Entonces, ya entendiendo esto, vemos que el hombre se contamina y obviamente ya es maldición. Y a su vez contamina a sus próximas generaciones. ¿Por qué? Porque el pecado entró por uno y todos somos condenados a la muerte. ¿Sí? ¿Estamos correctos allí? Entonces, cuando decimos que Yeshua es el segundo Adán, no podemos decir que viene de la sangre de su mamá y de su papá. Y ahí es que vienen los problemas doctrinales. Porque hay unos que creen que el Eterno puso el semen con el óvulo de niña, que hasta el sol de hoy hay muchos que todavía lo creen, incluso mesiánicos. Y los que creen eso, entonces están reafirmando la doctrina de que María es la madre y Yeshua dicen que es Dios, entonces la madre de Dios. Bueno, eso, eso es lo que se dice en la doctrina, ¿no? Entonces, cuando la palabra dice que él nacería de una virgen, no es solamente una virgen que no había conocido hombre, sino una virgen que no había ovulado. Y cuando dice que no ha ovulado es porque no ha pasado sangre por su por su útero, por decirlo así. ¿Okay? O sea que el útero era totalmente virginal hasta de sangre. ¿Okay? Y cuando Hashem pone la vida de Yeshua, pone su sangre preciosa allí para que corpóreamente pueda entrar en este mundo terrenal. Usted lo podrá tomar como un cuento, no, pero eso es así, es verdad. ¿Por qué se lo digo? Porque nadie, absolutamente nadie, nada más para que tomen su café, hablar aquí para ahí porque si no, no se me entiende. Yeshua, su sangre es pura y perfecta, porque es de la misma creación del tema, o sea, viene directamente de usted. Por eso que dice que él es como el maná. ¿Sí? Es tremendo que el maná tiene una implicación mesiánica. Porque el maná es un alimento que viene del cielo. Y que lo que va a hacer es darle vida a la persona de una forma que no lo contamine. ¿Sí? Y el maná viene a ser una implicación de un mensaje mesiánico. ¿Por qué? Porque la maldición de pecado de Adán, ¿cuál fue la maldición de pecado sobre Adán? Que con el sudor de su frente, comerá de la tierra, y la tierra te será hostil, ¿no? Que tendrá espinas y todo lo demás. Exactamente, cardo, espina, o sea, que te será hostil la tierra. ¿Por qué? Por el deseo de comer, porque por ahí entró el pecado. ¿Sí? Y a la mujer, por haber oído, le dice: lo que te diga el hombre en la orejita, por ahí vas a caer. Dicho así en pocas palabras. Léalo ahí lo que dice ahí en verso. Ahora, el Eterno está poniendo maldiciones sobre la mujer para dar a luz la voz de su marido en el oído, Y al hombre le está dando doble maldición. Le está dando sobre el alimento y sobre aquel otro. ¿Cuál es la otra maldición que le dio al hombre? No, ya dijimos eso, le pide hacerle comer. ¿Cuál fue la otra maldición? A ver, pónganse con una hojilla. Ahora todo el mundo empieza a buscar ahí rapidito. Dice que del polvo eras y al polvo. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús ahí? Que iba a morir. ¿Por qué? Porque no estaban los planes del Eterno que muriese. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia de la maldición, del pecado, de transgresión, es la muerte. Diga la muerte. Entonces, ahora podemos entender por qué pesa es tan importante. Porque el ángel destructor, que es de la muerte, iba a pasar por encima de la vida de las personas por la sangre del Cordero. Y lo que era una sombra era de lo que iba a venir realmente. Porque entonces resulta que ese destructor, porque así es como lo dice la palabra, ese destructor, que no es a Satán, ojo, es un ángel destructor, porque muchos lo confunden con a Satán y no es a Satán. Ese ángel destructor pasa por encima de todas las casas que tenían sus dinteles con la sangre del Cordero. Y la implicación es que quiere decir que el Cordero o la sangre perfecta que iba a venir, la muerte iba a pasar para siempre de todos los que creyesen y tuviesen en la sangre del Mashiach. Pero tenía que ser una sangre perfecta. Ahora, ¿cómo Yeshua? Porque todos dicen, bueno, pero él siendo Dios, porque muchos tienen esa idea de que, bueno, él siendo Dios, vamos a ponerlo, un ente espiritual superior, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. La palabra dice que, nos dice que él se hizo siervo. O sea, él se hizo hombre. ¿Por qué dice que se hizo siervo? Pregunto. ¿Pero por qué dice que se hizo siervo? ¿Por qué cuando dice que el hijo de hombre se hizo siervo? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ajá, pero ¿por qué se le dice siervo? Ajá, él vino a servir. ¿Qué más? Habla de su carácter. ¿Qué más? ¿Por qué es siervo? Si supuestamente tiene que ser rey. Miren, nuestro pueblo Israel fue rescatado de esclavitud con brazos extendidos, y es lo que celebramos siempre en Pesaj. Y de hecho en toda la cena de Pesaj se dice varias veces que Hashem con brazos extendidos nos sacó de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. ¿Correcto? ¿Para qué? ¿Para qué Hashem está sacando al pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué es lo que le decía Moisés a Faraón? Deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. O sea que todos se convertían en siervos. Y entonces todos los que son linaje de Abraham son siervos del Eterno. Por eso es que dice que él iba a nacer del linaje de Abraham. ¿Para qué? Se hizo siervo. Ahora sí podemos entender por qué se le dice que se hizo siervo. Ah, ok. Entonces, sí, para servir, es verdad, todos debemos servir. De hecho, en la cena se hace el lavado de los pies. Que eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Pero no más por ahí, porque si no, se nos va a extender la cosa. Ajá. Entonces, él vino para servir, sí, pero hay que ver la implicación de que cuando él nace del linaje de Abraham es porque todos somos siervos de Hashem. Cuando nosotros aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, aceptamos su sangre, nosotros nos transformamos en siervos. A muchos les gusta somos linaje escogido. Somos pueblo santo, real sacerdote, y bueno, se inflan, pero como un globo gigante. Pero lo que muchos no entienden es que realmente nosotros somos siervos. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que nosotros somos siervos para el Eterno, pero el Eterno nos ve como un linaje real, como un pueblo santo. Así nos ve el Eterno. Pero no nos puede ver así si no tenemos el dintel de nuestra vida con la sangre del Cordero. Entonces, Yeshua en su vida fue tentado, fue probado en absolutamente todo. Por eso es que es tan valedero cuando Él dice que Él fue obediente en todo hasta la muerte. De hecho, en su último momento, en su oración intercesora, que se llama la oración de Getsemaní, dice que le decía a Hashem: oye, pasa de mí esta copa, pasa este momento tan fuerte que estoy viviendo. Inmediatamente Él contesta: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad del Eterno era que Él debía ser entregado. Y cuando se habla de la desesperación de Yeshua, la angustia, es de la forma en que iba a morir. Él sabía de la forma en que lo iban a tratar. Injustamente, porque Él es el justo. Y la angustia de Él era la forma en que iba a morir. Y ahí tal vez podríamos entender cómo Isaac cayó totalmente, aun cuando su padre lo estaba amarrando, para ser sacrificado. ¿Por qué? Por obediencia a su padre. Para hacer la voluntad de su padre. Porque si la voluntad del padre era que Hashem le había dicho que tenía que sacrificar a su hijo, Isaac fue el primero que cayó. Por obediencia. Por eso es que ese momento de la quedad, se llama la quedad, el momento en que es amarrado Isaac junto con Abraham para sacrificarlo, y cuando ya tenía su cuchillo extendido, vino el ángel y lo detuvo: Abraham, Abraham, no hagas tal cosa, que ya Hashem sabe que tú eres obediente, que tú eres obediente. Inmediatamente, viendo hacia un lado, un cordero, un carnero, dice, ¿no?, estaba enredado con sus cuernos en un conjunto de espinas. ¡Wow! Así como el Mashiach iba a ser coronado con unas espinas. ¿Por qué? Porque era el reemplazo, la sustitución por el pecado. Y el significado del Mashiach, cada vez que uno lo va masticando, va entendiendo: wow, el plan del Eterno es impecable. Es perfecto. El plan del Eterno es perfecto. Porque entonces, Yeshua no comió del pecado. Yeshua no desobedeció al Eterno. Entonces, la sangre que le fue dada al Eterno se mantuvo perfecta y santa en este mundo real y terrenal. Y cuando digo en este mundo real y terrenal, lo digo por cada uno de nosotros, porque cuán difícil es soportar muchas pruebas. Y caemos, desobedecemos. Y Yeshua pasó todas las pruebas. Porque ¿cuántos inocentes no han muerto tal vez derramando su sangre? ¿Y acaso esa sangre era capaz de redimir a las personas? ¿O redimir la tierra? No. Tenía que ser una sangre perfecta. Por eso es que a Yeshua se le dice el segundo Adán. Y cuando se le dice el segundo Adán, es porque la sangre pura, perfecta del Eterno fue dada en Yeshua. Y Yeshua en toda su vida se mantuvo perfecto delante del Eterno en obediencia. Y ahí es que podemos entender que Yeshua se mantuvo obediente hasta lo último, y la sangre cuando fue derramada fue para redención de la tierra y de la humanidad. Ahora, Yeshua, cuando se nos es mostrado con pesa, entonces tiene trascendencia y tiene un valor y un significado cuando estudiamos y vivimos pesa. Comprendemos lo que es pesa. Porque pesa es un tiempo de escudriñarnos a nosotros mismos. Cuando Hashem nos manda a que conmemoremos una semana de panes y levadura, es para que nosotros veamos esa levadura que puede constantemente contaminar nuestro servicio al Eterno. Porque recuerden algo, nosotros somos siervos del Eterno. Y nosotros ofrecemos servicio en su presencia. ¿Cómo? En Shabbat. ¿Por qué en Shabbat? Porque Shabbat es el tiempo-espacio donde se une el cielo con la tierra. Y yo no estoy diciendo que los otros días no pase esto. Sí, pero congregacionalmente, cuando nosotros guardamos Shabbat, Hashem se manifiesta en medio de su pueblo. Y hay una unión, hay una unión espiritual, hay un portal espiritual increíble que muchas veces nosotros nos cerramos por la cotidianidad de la vida, pero si nosotros nos concentramos realmente en lo que es el Shabbat, nosotros nos conectamos directamente con el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno lo puso desde el principio de la creación, que el séptimo día Él cesó, reposó, bendijo el séptimo día y lo santificó. Y cuando nosotros guardamos Shabbat, nosotros nos estamos uniendo a la santificación del Eterno desde el principio de la creación. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo, espacio, nosotros nos estamos uniendo con el Creador. El Shabbat no simplemente, no tomen el Shabbat como cuando usted iba para la iglesia. Ay, tengo que ir y asistir, igual yo tengo mis responsabilidades y tengo que hacer unas oraciones y la alabanza. No. Cuando usted comprende lo que es el tiempo, espacio del Shabbat y de lo que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, habla justamente del Shabbat. Porque todos estamos ofreciendo un servicio al Eterno. Nosotros estamos poniendo nuestras vidas delante del Eterno. Entonces, no tome el Shabbat como algo simplemente. O sea, el Shabbat es algo que está desde el principio de la creación. El Shabbat también tiene una implicación espiritual. ¿Por qué? Porque el Shabbat es el Mashiach dado al hombre para que tenga tranquilidad. ¿No? ¿Por qué? Porque Mashiach dice: venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿De qué? Descansar, reposar. O sea, estar en Shabbat. ¿En qué? Cuando nosotros venimos cansados y cargados, es porque entramos en el tiempo y espacio del Eterno. ¿Te acuerdas cuando hablamos del tiempo y espacio del Eterno? Bueno, ese tiempo y espacio del Eterno en el mundo actual, o sea, en el mundo real, en el mundo físico, es el Shabbat. Y no es que nosotros adoramos el Shabbat, no. Nosotros obedecemos al Eterno. Si hay un problema que tiene muchas veces la doctrina cristiana, ¿okay?, es con respecto a lo del Shabbat. Y tiene una lucha, porque no hay un solo versículo en toda la Biblia. Cuando hablo de toda la Biblia, es hasta el Apocalipsis. Ni un solo versículo donde diga que vas a cambiar el Shabbat por el domingo. No hay ni uno. Ni un solo versículo. Y yo no estoy diciendo que el domingo sea malo. No, absolutamente no. El domingo es el día de la gran comisión, es día de trabajo, de llevar la palabra, de trabajar, de llevar la tesorá, de llevar el mensaje, de llevar el mensaje de salvación. Ese es el trabajo que tiene que empezar desde el primer día de la semana. Pero el Shabbat debemos guardarlo. Porque el Shabbat está escrito hasta en el Apocalipsis. Y lo que el Eterno dio como un mandamiento desde el principio de la creación será así por todos los tiempos, porque así el Eterno lo designó. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar eso? Entonces, si Yeshua, ya para combinar, pues ya estamos casi en la hora, si Yeshua está conmemorando con sus talmidim, es porque les está enseñando cómo van a celebrar Shabbat. Y ahí en adelante, Pesa, exactamente. ¿Cómo van a celebrar Pesa de ahí en adelante? Porque resulta que ya no va a haber templo, no va a haber orden sacerdotal, no va a haber sacrificio físico. Entonces, ¿cómo el mundo judío, Israel, va a poder celebrar Pesach? ¿No? Hasta el sol de hoy se hace una conmemoración. ¿De cómo? Bueno, ¿sabe qué es lo que me da? No, no es que me da risa de forma burlona, no. Me da risa porque es una risa simpática de parte del Eterno. Porque todo lo que celebra el mundo judío es lo que Yeshua celebró con su talmidim, que solamente son panes sin levadura y las especias de manga y vino. Porque no se puede comer cordero, no hay orden sacerdotal y todo lo demás. ¿Por qué? Porque así lo tenía destinado el Eterno. Yeshua le decía a sus talmidim: oren, velen y oren. Todas las noches Yeshua estaba ahí conectado con el Eterno. Oren, oren, oren. ¿Por qué le está enseñando que oren? Que hagan tefilá. Porque eso es lo que iba a pasar después que fuese destruido el templo. Mucha gente no entiende cuando Yeshua dijo: este templo va a ser destruido y se levantará en tres días. Es porque justamente ya ese templo físico no iba a ser, sino que nosotros íbamos a pasar a ser ese templo. Y los sacrificios son nuestras oraciones y nuestras alabanzas a Hashem. ¿Y qué hizo nuestro pueblo judío? Nuestro pueblo Israel, al ser destruido el templo, hicieron un conjunto de oraciones para poderse dirigir al Eterno como una forma de sacrificio, cosa que enseñó Yeshua. Lo que enseñó Yeshua como pesa, el pueblo judío lo hace hoy. Y lo que enseñó Yeshua como una sustitución de los sacrificios, lo hace el pueblo judío hoy. ¿Qué es lo que hace falta? Simplemente que el velo sea quitado y vean que realmente Yeshua es el Mashiach de Israel. Y nosotros tenemos el privilegio de conocerlo. Nosotros tenemos el privilegio de tener a Mashiach. Y cuando estudiamos Pesach y cuando vemos, es así como que, wow, ¿qué es esto que estamos leyendo? Lo vemos de una forma diferente, porque ahora sí entendemos lo que antes no entendíamos, lo que significaba esta cena, lo que significaba el sacrificio, ahora sí en nuestra vida. ¿Por qué? Por el Consolador. Porque el Espíritu de verdad empieza a revelar tu vida. Escudriña y hallaréis. Busca y hallaré. O sea, que el que tiene ese fuego en su corazón de buscar una respuesta, de que hay algo más. Yo sé que muchos de los que están aquí en su momento dijeron: hay algo más. Aquí tiene que haber algo más. Y por eso estamos hoy aquí. Porque están buscando una respuesta. Tiene que haber algo más. Y cuando decimos algo más, es como lo que nos habla justamente Isaías: que vendrá un retoño, un vástago. ¿Saben qué es un vástago? Para usted conseguir un retoño y un vástago, tiene que verlo y esperar que florezca y estar aquí. Bueno, los que buscan, los que temen al Eterno, el Eterno le muestra sus pactos. Y nosotros que estábamos fuera de los pactos, alejados de los pactos, Hashem nos ha insertado dentro de los pactos, nos ha mostrado, nos ha hecho parte de los pactos. No hay persona Escúchame bien, no hay persona que sea feliz cuando haya dejado de celebrar su año. Cualquier persona que no esté celebrando Shabbat, incluso que haya dejado Mashiach de lado, se empieza a secar. Y sienten un vacío completamente en su corazón. Y el Shabbat justamente es esa energía, esa fuerza que le da al hombre para buscar al Eterno. Yeshua es la redención, es la unión en que nos hace podemos acercar. El Padre no puede ver, no se puede acercar absolutamente a nadie si no es a través de la sangre del Mashiach. Por eso cuando nosotros leemos Vayikra y vemos el sacrificio en el altar, y que a través de esa sangre, que era la caparot, o sea, lo que cubría, lo que tapaba, es la única forma de que Hashem pudiese ver a su pueblo Israel, que tapaba ese sacrificio del pecado. Justamente nosotros estamos revestidos de la sangre del Mashiach, y Hashem nos puede ver y nos podemos acercar a su presencia. Cuando nosotros leemos a Yikra, vemos que el sacrificio no era un solo día, era constante. Que nunca se nos olvide que cuando nos acercamos a la presencia de Hashem, ahí en tu tiempo de intimidad, en ese tiempo de intimidad, sea por pecado o sea por agradecimiento, porque acuérdense que el sacrificio era igual, ya el rabino había explicado. El sacrificio tanto como para el pecado como para alabanza a Hashem era el mismo, y nadie sabía si era un sacrificio para pecado o era un sacrificio para alabanza. Que no se nos olvide que cada vez que nos acerquemos al Eterno tenemos que tener en cuenta la sangre de Mashiach, no mencionarla, no acordarnos de la sangre de Mashiach. Estaríamos obviando una regla súper importante de que Hashem no puede aceptar, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Que constantemente entendamos que si Mashiach no está allí presente, nuestra oración va a ser vana. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? O sea que Yeshua es parte fundamental en la oración del creyente. Porque Hashem no puede tener contacto con el pecador. Nadie es justo delante de la presencia del Eterno. Pero la sangre del Mashiach hace que nosotros podamos estar en la presencia del Eterno. Hace que podamos acercarnos a la presencia del Eterno. Entonces, que Pesaj entre en nuestros corazones como parte fundamental de lo que Yeshua nos quiso enseñar. Que los panes sin levadura y el vino representan su cuerpo y su sangre como un sacrificio. Y cada vez que comamos y tomamos, lo hacemos en memoria de Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque así como el pecado entró para muerte, tomar el pan y el vino en memoria de Yeshua hace que nosotros podamos tener redención para la resurrección. Amén. Baruch Hashem. Vamos a hacer una oración para ya culminar. El tiempo no nos dio para seguir extendiéndonos.